El presidente de la Comisión de Fomento de Pichihuinca, Carlos Ferrero. Carlos, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña los saludan. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Carlos, ayer ha sido noticia a nivel provincial Pichihuinca porque han difundido desde el gobierno provincial que Pichihuinca va a tener el primer vino del norte pampeano. A ver, cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, te cuento desde el comienzo. Entonces. Dale. Nosotros en el año 2016 arrancamos con la plantación de un pequeño viñedo demostrativo, porque el proyecto de la campaña 2015 era ir viendo alternativas para generar emprendimientos desde la Comisión de Fomento con la finalidad de también generar algún puesto de trabajo. Entonces empezamos con la parte de producción, de producciones de verduras y algo de algunas plantas de vivero y ese tipo de cosas, y también plantamos un pequeño vivero, era demostrativo en el sentido que si, bueno, vamos a ponerlo, vamos a invertir una cantidad no muy grande de dinero y vemos si funciona. Si funciona, vamos a arrancar, a ampliarlo, tenemos un espacio importante para hacerlo, con la finalidad de generar un trabajo. Y bueno, pusimos el viñedo en el año 2016, ya en el año 2019 tuvimos una muy buena producción de uvas, pero teníamos poca graduación de alcohol para generar hacer un vino. Y bueno, este año dio el grado de alcohol y bueno, decidimos vinificarlo y estamos a un mes más o menos aproximado de que ya esté listo. Bien, ¿esto lo están haciendo con personal de ahí de la Comisión de Fomento? Todo el mantenimiento del viñedo y todo eso lo hacemos con personal de acá de la Comisión de Fomento. Pero la parte de vinificado se lo dimos a un especialista en este tema para que no errarle. Para ser la primera vez, digo, no le vamos a errar, porque por ahí metemos la pata al no tener el conocimiento suficiente y estropeamos la producción de este año. Bien. Carlos, ¿cuántos habitantes tiene ahí Pichihuinca ahora? Pichihuinca tiene alrededor de 200 habitantes. 200 habitantes. Es una comunidad pequeña. ¿Y cuál es la principal actividad que tienen, más allá de que ahora estén metiéndose en el vino? No, la actividad generalmente, ya te digo, acá hay un escuela hogar, donde tiene una parte de la población trabajando ahí, la Comisión de Fomento, las distintas áreas del Estado, ¿no es cierto? Y después toda la zona rural. Y bueno, hemos ido con la idea de ir generando emprendimientos privados. Tenemos, a partir de que yo inicié la gestión, generamos una fábrica de premoldeado privada, incentivamos para que se reactivara un aserradero que había acá en la localidad que está trabajando, y bueno, hemos ido pasando todos los avatares de la economía que, viste, cuesta que los emprendimientos se mantengan a flote, pero por suerte tenemos varios que están funcionando, una panadería también, una fábrica de pastas. Y así, bueno, van subsistiendo con los vaivenes de la economía, pero van subsistiendo. Carlos, si esto llega a funcionar bien, el tema del vino, ¿la idea es ampliar la producción? Sí, ya nosotros ya quedó, creo, o sea, no está todavía definido, no hemos probado el vino, pero, o sea, por lo que nos están diciendo está muy bueno, está definido que funciona. Entonces ya ahora vamos a ampliar este pequeño, este viñedito tiene un cuarto de hectárea aproximadamente, y este año vamos a plantar una hectárea. Tampoco nos vamos a enloquecer a poner mucha cantidad. O sea, una hectárea, parte de las plantas van a ser clones de las mismas vidas que tenemos nosotros acá, y vamos a tratar de incorporar alguna otra genética dentro de la línea Malbec, así que vamos a llegar a una hectárea, que ya es un salto bastante importante. ¿Tiene nombre el vino? Todavía no tiene nombre, estamos definiendo el nombre para ya cuando lo presentemos le vamos a poner un nombre de fantasía por ahora, porque bueno, tenemos que registrar el viñedo y todo eso, así que estamos ahí cautos con todo ese tema. Carlos, ¿cómo la llevan con la pandemia? A ver, cuéntenos un poco. No, la pandemia acá en La Pampa, gracias a las medidas que tomó primero el presidente de la Nación, y con anticiparse a toda la problemática, y después con todas las medidas que tomó nuestro señor gobernador, Sergio Cilioto, la llevamos bien. Acá un pueblo pequeño, nos conocemos todos, claro. La gente entiende, al principio éramos todos éramos medios reacios a lo que estaba pasando, pero bueno, ya después nos acostumbramos, vimos que esto es peligroso, tomamos conciencia y nos cuidamos entre todos. Carlos, le consulto por lo que se conoció en estas últimas dos semanas. Cuatro ex presidentes de Comisión de Fomento como usted fueron condenados por malversación de fondos. No van a ir presos, van a tener que pagar multas. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso como jefe comunal de una comunidad pequeña? Y yo, o sea, la mirada, uno ve lo que las noticias que salen y pero bueno, mirada, eso es algo muy, hay que ser muy cauto con ese tipo de cosas. Lo que sí hay que hacer las cosas bien. El Tribunal de Cuentas está muy, tiene una lupa más grande en estos últimos cuatro años y hay que hacer las cosas bien, para eso estamos. Carlos, ahí están cerca de San Luis ustedes. ¿Cómo? Nosotros estamos a 40 kilómetros del Lelín de la provincia. ¿Y el acuerdo este que ha firmado el gobernador Cilioto con el gobernador Alberto Rodríguez Sá, ¿cómo lo viven? No, acá la gente, tengo gente acá viviendo en la localidad que tiene familiares en San Luis, la verdad que lo han tomado muy bien. El vecino de mi casa nació el nieto en la pandemia y no lo ha conocido todavía, así que estaba muy contento. Pero bueno, todos saben que hay que cuidarse, hay que tomar recaudo, que esto es un pasito más de libertad, pero que hay que cuidarse. Sí, más vale. Pero y es más fácil ahí en una localidad pequeña el control, digo. Sí, por supuesto, sí, más fácil. Ya te digo, en el día es raro que no nos crucemos prácticamente todos, ¿viste? Entonces, si ves a alguien por ahí, dicen, pero ¿y cuando va alguien? Mira, cuando viene alguien te das cuenta porque lo ves. Claro, sí. Es raro no verlo, ¿viste? Claro, llega alguien de afuera. Aparte la policía trabaja, el destacamento policial con dos oficiales trabaja muy bien, el centro de salud trabaja muy bien, ¿viste? Todos hacen su trabajo. Bien, Carlos, no sé si quiere completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bien, gracias, que tenga buen día. Igualmente. El presidente de la Comisión de Fomento de Pichihuinca, Carlos Ferrero.